Bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy anticipábamos en la columna económica, lo charlábamos con el contador Gabriel Esmale, precisamente sobre la situación que se da en torno a la siembra de trigo. Un tema que en algún momento seguramente puede llegar a tener también repercusión sobre la mesa de los argentinos, si la tendencia sigue. Esto nos va a confirmar ahora el ingeniero Alberto Miotti, a quien tenemos en línea precisamente, para conocer cómo nos ha ido a los olavarrienses, al menos desde el sector agropecuario, y su impacto que esto va a tener obviamente también en el resto de la comunidad, en el transporte y demás, con la siembra de trigo, la siembra de la fina, que se veía en peligro y afectada por, en principio, las fuertes lluvias y la gran cantidad de agua que cayó sobre estos tiempos en la ciudad de Olavarría, Tito. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo andas? Buen día. Bueno, contanos, ¿cómo nos ha ido con la cosecha, con la siembra fina, mejor dicho? Vamos a ver la película hasta hoy. La película sigue, digamos, hasta fin de año. Uh-huh. En marzo o abril había una intención de siembra importante, en general en el centro de la provincia de Buenos Aires. Veníamos de una campaña de precios anterior razonable. Uh-huh. Y con rindes de la campaña anterior muy buenos. Uh-huh. Esto también se juntaba a la situación de que salíamos de mucha soja, de primera y de segunda, más allá de que el resultado de la soja no fue bueno, pero en cuanto a la rotación, habiendo tanta soja, es normal que el área de trigo sea fácilmente implantable. Uh-huh. Uh-huh. Después, ocurrió lo de las lluvias de fin de marzo, abril, mayo, junio, con vastos sectores productivos con anegamiento, inundaciones de lotes y o de calles, con lo cual era casi imposible acceder a los mismos, mucho menos con maquinaria, tractores, semillas, fertilizantes. Así que de lo que nosotros podíamos haber previsto desde el área de la cooperativa agropecuaria, lo que había una intención original allá por marzo-abril, se termina sembrando, y una parte importante de esa siembra se termina de hacer a fin de agosto, que es la fecha límite prácticamente de la siembra, que debe rondar en un 60% de la intención, o sea, una merma del 40%. Uh-huh. Esto, por otro lado, se debe atender a la situación climática que continúe, porque hay posibilidad de pérdida de parte de lo implantado si sigue lloviendo en forma relevante, con milimetrajes importantes, porque bueno, el cultivo tolera mínimamente los anegamientos, lo tolera más que la cebada, pero en realidad no es un cultivo que tolere los anegamientos permanentes. Uh-huh. Entonces ya se ve en algunos nacimientos de los pocos trigos que se pudieron sembrar temprano, áreas manchoneadas, perdidas dentro de los lotes, que se estima que de todo lo sembrado temprano hay una merma de la superficie en un 15%. Uh-huh. Yo estuve ayer en una reunión técnica en Tandil, donde además de haber otros productores, otros técnicos, estuvo también presente el ingeniero González Montaner, que es un referente nacional e internacional sobre biología de cultivos, y realmente esta pérdida en el centro de la provincia de Buenos Aires es bastante generalizada, entre un 15 y un 20% promedio. Uh-huh. Alguien puede haber perdido el 50 o el 60% de lo que sembró, y alguien puede no haber perdido nada, pero sí, en área, en lo estadístico, esa es la pérdida. Bien, a ver si entendí bien. La merma, o sea, los que no sembraron rondan el 40%. Sí. Los que no alcanzaron a sembrar. Sí. Y la pérdida del 15% sobre los que sembraron. Exactamente. Bien. Más el riesgo que si se cumplieran los pronósticos, de alguna manera, de lluvias muy importantes en la primavera, importantes, intensas, digamos, no solamente que fueron importantes, sino que son intensas y simultáneas, con lo cual producen anegamiento temporario. Si arrancamos con 60%, perdimos 15 de eso y perdemos otro 20, bueno, si vamos a estar llegando con un 35-40% de la producción prevista a lo que teníamos previsto en marzo. Claro, claro. Particularmente, esta situación se repite con respecto al trigo de acá al norte de la provincia de Buenos Aires. Se repite al sur de Santa Fe, y bueno, todavía falta demasiado, ¿no? Falta todo septiembre, octubre, noviembre y diciembre para el cultivo en la zona nuestra. Uh-huh. Nosotros cosechamos entre Navidad y Reyes, generalmente el grueso entre Navidad y Año Nuevo, y pueden pasar muchas cosas. De la reunión técnica de ayer, En Tandil queda claro que todos estamos preocupados por dos motivos. Uno, los problemas sanitarios que ya están presentes en algunos lotes sembrados tempranos y que pueden continuarse en los lotes sembrados más tardíos. Esos problemas sanitarios implican necesidad de monitoreo, necesidad de aplicación de fungicidas, y no todo esto es ya hoy posible desde lo económico, pero bueno, es una decisión empresarial del productor continuar con la sanidad del cultivo o no. ¿Por qué digo desde lo económico hoy está en análisis? Cuando empezamos a sembrar en junio, la expectativa de precios era razonable. No era todo lo bueno que el sector deseaba, pero era razonable. Estos últimos 20 días ha habido prácticamente una destrucción del precio del trigo y de otros cereales y oleaginosas, pero el trigo ha sido muy notorio. Ha perdido el 30% de su precio en 15 días. ¿Por qué fue eso? Bueno, condiciones del mercado donde juegan el cierre de la exportación de harina, las dificultades financieras de los molinos, la no operación de la exportación de trigo, y todo eso hace que, bueno, haya menos compradores, se estiren los plazos de pago, se restrinja por cuestiones financieras las inversiones de tecnología del cultivo presente. Hoy estamos todos muy preocupados por el nivel de nitrógeno, que es el que va a dar la cantidad y calidad del trigo que vamos a cosechar en diciembre-enero, y ya estamos viendo la dificultad para financiar esa fertilización, más la dificultad desde lo económico de que el cultivo pague la fertilización. Bueno, es una problemática más de muchas que tiene el sector agropecuario en las economías regionales, ¿no? Sí, sí. Digo, ayer se habló en algún medio, después medio se desmintió, pero no quedó claro la desmentida. Lo mismo pasa con la yerba, con la yerba mate, está pasando con los lácteos, está pasando con la carne. Bueno, digo, todas las economías regionales están teniendo algún tipo de problema de producción, algún tipo de problema de financiamiento y un serio problema de rentabilidad. Esto desde lo agropecuario. No digamos, obstante, digamos, vos mirás, la industria pasa lo mismo, ¿no? Claro, digamos que el combo económico que estamos viviendo también afecta directamente y va a tener impacto directo con el precio y el costo del productor, ¿no? El precio del trigo y el costo del productor. Totalmente. Digo, es decir, con la devaluación, el costo del dólar y demás, eso impacta en los agroquímicos de lleno. Sí, ejemplo. Hay otro problema más grande en el tema de los agroquímicos, es que la restricción de la... A ver, la restricción de la disposición de dólares para pagar importaciones hace que el grueso de los principios activos que se importan y que no tienen sustituto nacional, además de que van a encarecerse, va a faltar algún tipo de productos. No todos, pero va a haber faltas puntuales que son muy graves a la producción. Es decir, a vos te puede sobrar harina. Si no tenés huevo y leche, no puedes hacer la torta, digamos, ¿no? Claro, sí. Claro. Y esto es un poco lo que se ve que está por pasar. O está pasando en alguna zona del país que por altura de su latitud ya están aplicando fungicidas y nosotros nos va a pasar dentro de un mes. Bueno, esto es un poco el reflejo de lo que pasa a nivel país. Uno ve lo que pasa con las automotrices, ve lo que pasa con la construcción. Bueno, sería muy raro que nosotros estuviéramos muy bien, digamos, ¿no? Ayer miraba, Tito, algunas fotos aéreas del partido de Olavarría, que tomó un amigo fotógrafo precisamente el viernes pasado. Hay algunos sectores que asustan la cantidad de espejos de agua que hay. Mirá, esto ocurre, yo estuve el domingo, hice el tramo Saladillo-Olavarría, por la 51. Más allá del agua que se ve, que eso es delicado, también es delicado lo que se ve como normal, pero que en realidad cuando vos querés caminar en sectores donde no hay agua en superficie, en realidad eso está todo a situación de saturación de campo. O sea, vos pisás y en el taco del zapato sale agua. Sí. Hacés un pozo para un palo y a 30 centímetros hay agua. Sí. En algunos lugares a 30, en otros lugares directamente no se puede hacer el pozo. Sí. Digo, es una situación muy delicada. Obviamente, de las cuestiones climáticas no se le puede achacar ni al gobierno municipal, ni provincial, ni nacional, ¿no? Esto es un problema que excede. Y obviamente, más es seguro que nadie estoy de que ningún gobierno quiere tener problemas climáticos, porque en definitiva, si hay buena producción, todos alcanzan a cubrir sus costos, todos pueden cobrar sus servicios y todos pueden cobrar sus impuestos. O sea, el sector agropecuario está sujeto a problemas adicionales a cualquier otro tipo de producción. Por eso, en las planificaciones de sectoriales, el sector agropecuario siempre solicita y merece algún tipo de consideración adicional y especial. porque tiene riesgos adicionales. Si vos fabricás tuercas bajo techo, salvo que no vendas tuercas, que se pare la venta, pero vos vas a seguir produciendo y tu stock está guardado. Nosotros no se vende trigo, pero además se nos está inundando el trigo que tenemos sembrado y se nos está deteriorando el trigo que tenemos guardado. Tenemos una serie de problemas adicionales. Sin duda, sin duda. No obstante, a tu pregunta original o tu comentario inicial, no se prevén por el momento situaciones de faltante de la materia prima para producir la harina y todos los demás panificados para la mesa de los argentinos, porque en realidad al cerrarse las exportaciones, lo que se produzca seguramente va a alcanzar y hasta sobrar en el primer año. El problema más delicado es que genera una incertidumbre en las expectativas y va generando cada año un poco menos de siembra de trigo. Bien. Y esto implica perder operadores de la cadena comercial, perder importaciones de productos que son necesarios, entonces después cuando hay un problema no están, y sobre todas las cosas es la desorientación del productor, del empresario agropecuario, en cómo invertir su dinero. Yo hoy temprano escuchaba en un medio a Tonelli hablar sobre el tema de la carne. Y el problema es, aún en un momento de excelentes precios de la carne vacuna, se están liquidando vientres. O sea, liquidar vientres significa, en términos llanos, la gente no guarda la fábrica de ternero. Sí, sí. Si vos en un momento de precio extraordinario no guardás la madre, es porque no sabés a dónde va el país, no sabés a dónde va la economía, y en vez de invertir y crear más fábrica de ternero para tener más ternero, la gente está simplemente captando la renta y tratando de sobrevivir. Y esto es lo que está pasando también con el trigo, con el maíz, otra cadena de producción que va a estar muy afectada. Y bueno, esto pega de alguna manera en las economías regionales del interior y especialmente en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, que somos marginales para agricultura. Nosotros somos zona mixta, ganadera, agrícola, pero somos marginales por clima y por algunas condiciones de suelo. Tratamos de ser eficientes, pero no tenemos nunca el nivel de producción que tienen de 100 kilómetros al norte de la provincia. Siempre por ahí se mira desde la ciudad como al productor agropecuario desde otro lado, ¿no? Pero indudablemente la producción agropecuaria tiene un amplio impacto en las economías de cada uno de los pueblos que vivimos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que en Olavarría, en el municipio de Olavarría, particularmente es tan variada los sectores de producción, que puede a veces minimizarse tanto los buenos momentos como los malos momentos de la agricultura y ganadería, no del todo, no es que no se observa, pero digo, comparado con otros pueblos del interior, que el grueso de su actividad económica tiene que ver con la agricultura y la ganadería, en esos pueblos del interior donde no hay la actividad de servicios y fabril y metalmecánica que hay en Olavarría, entonces en esos pueblos el impacto es muy fuerte. Sin duda. Olavarría ve atenuada, gracias a Dios, ese tipo de problema, porque todavía hay sectores productivos que de una manera u otra todavía están en actividad muy fuerte y las actividades no están tan ligadas a lo climático como la parte nuestra, y todavía están generando, digamos, el pago de los sueldos y los impuestos y están generando toda una movida económica que hace que todavía no tengamos, gracias a Dios, y ojalá no lleguemos, las situaciones que vivimos en el 2000-2001. Si fueras un pueblo netamente rural, bueno, ahí se nota duramente la caída de los empleos, la caída de la actividad económica y el corte de la cadena de pago. Tito, te agradezco mucho. Jorge, que tengas muy buen día. Un abrazo grande. Gracias. Tito Miotti, ingeniero agrónomo, está compartiendo con nosotros este momento de aire en la radio. Estamos cerrando ya nuestro programa sobre el tema de la producción, de la cosecha fina y la siembra y demás, y el sector agropecuario. Muy, muy claro, por cierto, siempre lo consultamos a Tito Miotti para que nos explique y nos enseñe a entender cómo es la situación, con una mirada local, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el partido de Olavarría? Quienes trabajan en el sector con diferentes productores de diferentes regiones del partido de Olavarría entienden precisamente qué es lo que pasa con la producción agropecuaria en el centro de la provincia de Buenos Aires.